el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Curva. Zumba la Curva, Lleva Raza, La Colectiva, La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Buenos días a todos y todas los oyentes y las oyentes del Enredando las Mañanas en una nueva emisión de este programa nacional y federal que realizamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, donde nos podés acompañar por www.rnma.org.ar. Y bueno, hoy arrancamos esta mitad de semana en Córdoba, un poco pasados por agua, hace poco, ojalá fuera poco. Acabamos de pasar por el puente, acá el río nomás, y está todo cortado, la costanera, las calles, llueve. Y es otoño, los árboles van tirando las hojas, sí. Y el agua las mueve, y entonces está como toda la ciudad medio empantanada. Raro, ¿vieron? Bueno, tenemos así como un problema de catarsis en el Enredando de los Miércoles, donde estamos descubriendo que de repente vivimos en el trópico, pero en un trópico que no tiene playa, que no tiene diversidad de trópico, que no tiene nada de esas cosas del trópico, pero tiene lluvia, todo el tiempo. Todo el día. Y en este Enredando de día miércoles vamos a estar con varios temas. En realidad hay muchos más temas de los con los que vamos a poder llegar a estar, porque es el día bisagra de la semana. Es como que pasa todo. ¿Vieron como uno dice siempre todo pasa en Buenos Aires? Bueno, todo pasa los miércoles acá. Lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer también, lo que pasó ayer. Bueno, vamos a estar con eso, con lo que pasó ayer, porque Mauricio Macri vino a la ciudad de Córdoba, a la provincia de Córdoba en particular. Estuvo por la ciudad de Córdoba, estuvo por la ciudad de Río Ceballos. Estuvimos ahí esperándolo para, bueno, para decirle hola, qué tal, cómo le va, señor presidente. Y bueno, vamos a escuchar algunos audios y contextualizar un poco qué implica esta visita en Córdoba, por qué, a dónde fue realizada, y una serie de conflictos donde, más allá de todo lo que está sucediendo con estas empresas que están apareciendo y estas cuestiones que los medios de comunicación pública abiertamente dijeron, ay, pobre presidente, lo vamos a cubrir un tiempito, pero bueno, ya no podíamos cubrirlo más, entonces tuvimos que salirlo a decir y todas esas cosas tan lindas que nos gusta escuchar hoy por hoy en la tele Panama y en la Papers. Radio, sí. Bueno, aparte vamos a hablar de su visita por Córdoba provincia. Vamos a estar conversando con compañeros y compañeras de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, porque hoy se está llevando adelante un paro nacional del Ministerio de Trabajo por la situación que están atravesando. Vamos a estar en comunicación con Virginia Cruz, coordinadora de Pueblos Diaguitas de la Nación Diaguita, para que nos cuente sobre una situación que están viviendo, en realidad, de un reclamo y de una serie de problemáticas con la tierra, que en este caso se ha profundizado el conflicto de esta semana. Vamos a estar también en comunicación con Diego. Diego es del Movadef. Vamos a estar hablando sobre la situación de Rolando Echarri Pareja, quien fue extraditado. No, lo hemos tenido a Diego otras veces aquí en la radio contando la situación de los compañeros y las compañeras presas políticas y presos políticos del Perú, y cómo el Estado peruano los persigue, tortura y asesina sistemáticamente. Y lamentablemente en esta semana nos toca atravesar un nuevo capítulo que abre muchas puertas muy complejas a lo que corresponde en cuestiones judiciales, ley antiterrorista y cuestiones entre países de extradición de personas perseguidas políticamente. Y Y vamos a estar con varios temas más. Entre otros porque en el día de hoy, a las 5 de la tarde, en Córdoba, se va a estar realizando una movilización nuevamente para exigir ni una menos. Recuerden que estuvimos hablando hace una semana del caso de Yamila Garay, una joven asesinada aquí en una localidad cercana de Huerta Grande. Toda una serie de casos que fueron apareciendo a raíz de ese lamentable hecho, de ese femicidio que bueno, que nos atravesó nuevamente a todos, y con una elevación de la tasa de asesinatos y desapariciones que este año no nos da respiro a las mujeres del mundo, y también a las mujeres aquí latinoamericanas y de la Argentina. Así que vamos a estar viendo de contar un poquito de qué viene esta marcha y qué vamos a tener allí en la segunda hora. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener? Me mira y dice, no, vos sabés qué vamos a tener. Sí, ya me di cuenta. Vamos a estar palpitando lo que se viene para el viernes en la Peña Trashumante, y vamos a tener música en vivo con un grupo de Córdoba que se llama El Mailin. Vamos a conocernos todos acá en el Enredando a las Mañanas, y vamos a esperar la peña. Exactamente. Recuerden que la peña, como todas las peñas transhumantes que se realizan aquí en Córdoba, va a estar siendo transmitida por la Red Nacional de Medios Alternativos y por diferentes radios a lo largo y a lo ancho del país. Y van a estar viniendo ahí los amigos del Mailin con bueno, para contarnos qué van a traer de espectáculo para esta peña tan hermosa, que aparte tiene figuras de va a estar Juan Quintero, bueno, va a estar como siempre el Rally, va a estar el Duende Guernica, va a haber un montón de números. Y aparte, cumple 10 años la peña, así que es una fecha muy especial porque está de cumpleaños. Los dejamos entonces con... No los dejamos. Primero les vamos a contar por qué radio se retransmite en el Enredando las Mañanas. Contame, Lucre. Sí, te cuento porque estoy como apurada, ¿viste? Ya me iba, yo ya... Cuéntame, es la lluvia. Yo me quiero ir a mi casa a dormir, por eso. Los lunes se realiza desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde la Colectiva Radio en Buenos Aires, los miércoles aquí desde Córdoba en Radio Zumba La Turba, los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Sangio en Buenos Aires, y los viernes desde La Caterva también en la ciudad de Buenos Aires. Transmiten Enredando las Mañanas, Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón Río Negro, La Colmena en Plaza Wilco Neuquén, Radio La Rabia en Provincia de Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Retaguardia, La Colectiva La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela de Buenos Aires. Le mandamos un fuerte saludo, esperamos que este viernes también saquen los parlantes y hagan una peña con la transmisión. Radio La Barriada en Florencio Varela, bien como decía Lucre, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 Santa Teresita, Buenos Aires, y Radio Roja en Casa Grande, Córdoba. Nos levantamos así, rockstar. Me encanta ese tema igual. Está haciendo un playback, show, stage y demás palabras extrañas que podamos usar el operador Franco del otro lado del vidrio. Le falta el brillo, las luces y listo. Está y se ha comido de pelo largo. Bueno. Igual así estás bien, rubio de pelo largo, no te imagino. Recordá entonces también. Imagen mental. Recordá que todos los bloques y algunas de las entrevistas que realizamos podés encontrarlas desgrabadas a través de la página de la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org.ar, y que junto a nosotros y nosotras trabaja el equipo gráfico del Enredando con la red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba, La Turba, Leandro Jansón desde Rosario y Zumbido desde Neuquén. También está cuando tenemos algún problema técnico, se rompe algo, no nos funciona lo otro, el streaming y qué sé yo. En la parte técnica desde la radio de la RNMA, Julio Echeverría. Y en las redes sociales nos acompañan Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Bueno, eso, aplausos, aplausos para este equipazo que lleva adelante el Enredando las Mañanas. Everybody that was on

volvemos a Enredando las Mañanas, el programa federal y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Mientras escuchábamos a Alfredo Barbieri, que ha fallecido allá en Estados Unidos, en un tema que le ha dedicado a su ciudad natal, Córdoba, como la que estamos escuchando ahora. Y volvemos para hablar de lo que ha pasado ayer. Sí, ¿qué ha pasado ayer? Bueno, pasaron un montón de cosas en el día de ayer. Sí, le mando un saludo a mi amigo Lázaro, que nos está escuchando en Baez. También estamos comenzando esta mañana ya con el Emma en el estudio. Buenos días, Emma. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nubladito nomás. Sigue ya nos hicimos la catarsis. Sí, alerta meteorológica, así que vamos a ir paso por agua, parece. Sí, la gente va a dejar de... Hay alerta meteorológica. La gente va a dejar de venir a Córdoba porque nosotros hacemos catarsis del clima todos los miércoles. El clima de miércoles. Que vos también remás conmigo. Sí, ¿qué pasó? Ah, la miércoles pasamos de un ritmo al otro así. ¿Qué pasó, curiosamente? ¿Qué pasó? Contanos. ¿Qué pasó en el día ahí de ayer? Bueno, algunos de los oyentes y las oyentes que pasaban, yo vivo en Río Ceballos, una ciudad que el año pasado junto a todas las sierras chicas se inundó. Y bueno, eso ha generado un grado de conflictividad social entendible, ya que por ejemplo a un año y dos meses todavía no se han entregado ninguna de las casas que se llevó esta creciente, que tuvo mucho que ver con la mano del hombre, no solamente con que llovió mucho en un periodo corto de horas. Y entre otras cosas, se está dando una serie de actividades en la zona. Por ejemplo, está próximo a habilitarse un edificio, una posta de gendarmería, donde va a haber 200 gendarmes, y que tiene que ver un poco, ¿no?, con este clima de protocolo, de criminalización de la protesta social, en una región que crece ávidamente a la par de diferentes conflictos sociales, problemáticas que estamos teniendo en relación a la violencia de género, casos de violaciones que han lamentablemente aparecido en los últimos meses y cada vez con mayor frecuencia, y toda una serie de movilizaciones que se están dando en la región y que hacen a la apertura de este lugar. Pero aparte hay que mencionar que el departamento Colón fue uno de los que mayor porcentaje de votos sacó a lo largo y a lo ancho del país en las últimas elecciones el candidato por el PRO, actual presidente de la nación. En ese marco se realizó un foro medio como sacado de la galera, ¿no? Un foro de intendentes radicales a nivel nacional. De la galera de Mestre. Sí, de la galera de Mestre y de la galera de Macri. Y se sabía ya con antelación que Macri iba a estar visitando la zona. En medio de los despidos, las suspensiones, en medio de la inflación, en medio de los fondos buitres y en medio de todo el conflicto con estas empresas que han aparecido, donde, bueno, abiertamente los medios han informado que ellos no... Bueno, que lo sabían, pero pobrecito, no lo iban a decir, recién empieza su candidato, su periodo presidencial. Bueno, toda una serie de informaciones que nos van atravesando, y bueno, se daba la presencia de Mauricio Macri en la zona. Esperamos mucho abajo de la lluvia, nos mojamos un montón, había fuerte presencia policial, estaba policía, gendarmería, guardia de infantería, fue bastante fuerte. Los hicieron trabajar ayer, ¿eh? Los hicieron trabajar, pero aparte fue bastante fuerte el operativo, porque no dejó, o sea, por ejemplo, era muy selectivo el operativo, bueno, como todo operativo, pero al punto de, en una vereda veníamos caminando algunas organizaciones sociales y políticas, en la otra venía caminando gente que iba muy contenta con su paraguas amarillo a decir buen día, presidente. Paraguas amarillos. Pasaban los autos y, bueno, a ellos no les decían absolutamente nada y a nosotros nos querían prohibir el ingreso a donde supuestamente iba a pasar Mauricio Macri. ¿A dónde es que estuvo Mauricio Macri? Estuvo en un lugar muy interesante, muy buena la pregunta. Estuvo en una serie de espacios comerciales en todo lo que es la región de las zonas de las Sierras Chicas. Se da una importante situación de la corrida inmobiliaria, se lava mucho dinero a través de las construcciones inmobiliarias, digo, en una localidad que tiene... Digamos, en la Sierra Chica hay muchos locales, todos juntos, todos vacíos. Claro, porque hay una fuerte crisis económica, entonces, pero no sabemos por qué igualmente hay gente que invierte en más locales. Normalmente asociados de la mano de empresarios como Marcos Ligato, y algunos otros como La Coneja, Valdás, y muchos de ellos casualmente, Gato Romero, claro, ponen locales comerciales por todos lados. Este lugar, que queda en una curva cerca de la entrada de Río Ceballos, son unos locales nuevos que no se sabía bien de quién eran. Hace como 2 años que los están construyendo. Es una monstruosa construcción, aparte de bastante poco agradable a la vista. Y era de Marcos Ligato. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí Marcos Ligato, el que corría en autos. Exactamente, exactamente. Y que bueno, también tiene un montón de entramados y cuestiones y negociados que cada tanto salen a la luz por la región. Están todos, digamos, pues de esa zona también está, ahí está Nalbandián. Sí, Nalbandián, que la tiene Sota, obviamente. Nalbandián tiene varios locales, también tiene no locales el golfista, que el golfista, el Pato Cabrera, cuyos hijos cada 2x3 están involucrados en algún tipo de problema, por decirlo de alguna manera. Bastante chico, complejo. Entonces allí se realizaba Los hijos del poder, los padres, los abuelos, están todos ahí metiditos en las sierras chicas. Y bueno, y ahí se realizó el foro. Estuvimos ahí esperando abajo de la lluvia que llegara Mauricio Macri, todo el tiempo amedrentados por las diferentes fuerzas de seguridad. Imagínense que eran el doble, había el doble de policías que de manifestantes. Qué distinto, ¿no? Antes te sentías amedrentado por las fuerzas militantes que tenía el kirchnerismo y ahora por las fuerzas de seguridad directamente. En este caso, particularmente, estaban allí diferentes, sobre todo representantes de lo que es la Asamblea de Sierras Chicas, dado todo el conflicto que ha sucedido posterior a las inundaciones del 15 de febrero. Y vamos a escuchar primero a Fernanda Randazzo, ella es de la Asamblea de Sierras Chicas, para que nos cuente qué les implica esta visita y bueno, contextualizar un poco el reclamo. Bueno, escuchábamos allí a Fernanda Randazzo, una de las representantes de la Asamblea de las Sierras Chicas, que comentaba esta situación que vienen denunciando vecinos y vecinas de la región en relación a las casas, que no es menor lo que menciona. Muchas casas han sido construidas nuevamente en las mismas laderas del río porque todavía no se han habilitado ninguno de los terrenos para los damnificados. Muy pocos han recibido el dinero y los que han recibido los han recibido en 2 o 3 cuotas solo para reparaciones a precios de febrero y no a precios actualizados. Así que la verdad es que la situación de las personas que viven en esa región es cada vez más complicada. Vamos a escuchar ahora a Adrián Flores, es del Partido Obrero de Río Ceballos, quien menciona la visita más en términos de lo que son los despidos, las suspensiones y del acto del cual venía Mauricio Macri, porque no es que solo venía a abrir este foro, sino que venía de hablar en la Fiat, y me parece importante antes recalcarlo. La Fiat queda en Córdoba Capital, en lo que es la parte de donde están las industrias automotrices, que está Fiat, la Renault y Volkswagen, creo que también. Vino a anunciar que se va a empezar a montar acá en Córdoba un nuevo tipo de autos de la Fiat. Sí, se van a invertir $500 millones, y en el mismo discurso, frente a todos los trabajadores y trabajadoras, dijo que bueno, que el país atraviesa un proceso de suspensiones rotativas para cuidar las fuentes de trabajo, refiriéndose justamente a las suspensiones rotativas que está aplicando nuevamente la empresa automotriz Fiat. aún cuando van a invertir 500 millones de dólares en esta nueva línea de producción. Justamente no en sueldos. No precisamente. Vamos a escuchar entonces a Adrián Flores para ver. Estamos con Adrián Flores del Partido Obrero, dentro del Frente Izquierda y los Trabajadores, esperando en medio de una actividad escrache frente a la presencia de el presidente Mauricio Macri en el contexto político actual. Adrián, bueno, coméntanos cómo es esta situación, cómo es este recibimiento y qué implica dentro del contexto político que venga el presidente a la localidad de Río Ceballos. Bueno, mirá, está viniendo a un foro de intendentes radicales que son los que están llevando a fondo el ajuste en cada una de sus localidades. Nosotros creemos que viene a reforzar esa línea, viene desde Buenos Aires a plantear la línea del gobierno nacional, o sea, de apoyo a lo que están llevando adelante todos los intendentes, que son despidos, que son reducciones salariales, que son flexibilización del trabajo, que es mantener la precarización de los trabajadores, que es la línea política que está llevando el gobierno a nivel nacional. Y viene a reforzar el planteo de la entrega y el pago a los buitres. Diríamos, acá el gobierno está entregando los recursos de la nación para el pago de los buitres, mientras a los trabajadores se los está despidiendo, se los está suspendiendo. En estos momentos, en la fábrica Fiat, hay 1.500 trabajadores suspendidos. Hay un fuerte operativo de seguridad, se apodera a la policía, gendarmería, guardia de infantería y a la policía antinarcóticos. En el marco también de una, bueno, supuesta habilitación del edificio de gendarmería que finalmente no se realizó en el día de hoy por una cuestión aparentemente de agenda del presidente. ¿Qué implica esta situación para una localidad como Río Ceballos que claramente no tiene las mismas características de otras regiones? Bueno, no, mira, nosotros estamos convencidos que esto que está pasando hoy acá, el reforzamiento del aparato represivo y el despliegue en Río Ceballos tiene que ver justamente con la política del protocolo, el protocolo antipiquete que está llevando adelante el gobierno en función del ajuste y sabiendo y estando consciente de que el ajuste que está llevando adelante va a provocar respuestas populares. En ese sentido, la salida que ve el gobierno a la movilización popular es la represión. Entonces, en la ciudad de Río Ceballos se está para abrir una posta de gendarmería que va a tener a 200 efectivos y creemos que todo esto va dentro de la misma línea. O sea, se abre acá en Río Ceballos para tener una capacidad operativa más rápida para intervenir en los conflictos sociales de la provincia de Córdoba, que tiene despidos en todas las localidades, llegando a... Bueno, escuchábamos allí a Adrián Flores, que tuvimos un pequeño corte al final de del audio que estábamos transmitiendo y un poco, bueno, él contextualizaba esto que mencionábamos de los despidos de la FIAT, de los trabajadores. Un poquito por ahí después lo que sucedió fue que llegó Mauricio Macri, la gente lo escrachó bastante por un largo periodo de tiempo hasta que salió de allí y se retiró. Yo dejo, no sé, esta reflexión del nivel de inconsciencia de esa persona que está lamentablemente en el poder hoy, de que realmente, no sé si de inconsciencia o el contrario, digamos, de que realmente no, el nivel de perversidad en la manera en la que ejerce su presidencia es tal que se bajó del auto para acercarse a salvar un grupo de gente que estaba contenta por la visita a metros de los manifestantes. Digo, nunca nos pasó, siempre hemos querido hacer eso con De La Sota, ¿no? Pero De La Sota sabe que no puede salir ni a la esquina. Y él, con 100.000 trabajadores ya en la calle, en lo que van de 100 días de gobierno, se bajó a saludar. Sí, una actitud demagógica, digamos. Totalmente. ¿No? Publicitaria, como... de marketing y bueno, darle la mano a esto, ¿no? Todo el cholulaje sería más o menos que estaba... ahí presente, pero bueno, de todos modos no la pasó muy bien. No la pasó muy bien. Nos acordamos de que no la pasó muy bien. Incluso se escucha medio extraño el audio, pero era cuando le estaban cantando los manifestantes varias cuestiones, pero incluso hasta algunas personas quisieron agredirlo físicamente. Vamos, digo, a ver, una señora que se le tiró encima.

Bueno, continuamos con el Enredando las Mañanas, ya llegando al final de la primera hora del programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá que como todos los días nos podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Falsos poetas y los crucigramas. Y esta mañana que nos ha tocado de muchísima lluvia, como casi todos los últimos días aquí en nuestra ciudad, que probablemente también sea similar en diferentes provincias de Córdoba, bueno, nos encuentra con un montón de temas. Y ayer, en el día de ayer, le dábamos cobertura desde el portal de Mucho Palo Noticias a una actividad que se estaba realizando aquí en Córdoba, porque el pasado 4 de febrero la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina declaró procedente la extradición para su juzgamiento por delitos contra la tranquilidad pública, terrorismo y en agravio del Estado peruano del compañero preso, bueno, ahora no está preso, pero sí perseguido político, Rolando Echarri Pareja. Ya hemos hablado en otros momentos en el Enredando las Mañanas de este compañero y de la persecución y de la terrible situación que viven tanto los que están detenidos aún en Perú como los que viven en otros países y los que viven en el mismo país en cuanto a la persecución del Estado peruano. Esta actividad que se realizó en Córdoba también se realizó en otros puntos del país. Estamos en comunicación con Diego del Movadef para que nos cuente qué implica esto y nos explique un poco, digamos, de dónde viene este pedido de extradición y qué había pasado previamente con la misma justicia argentina. Buenos días, Diego, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, gracias por llamar. Y lo que les puedo contar es, precisamente ayer hicimos una actividad de conferencia de prensa para denunciar la extradición de nuestro compañero del Movadef, Rolando Echarri Pareja. La justicia argentina, hoy con el gobierno de Mauricio Macri, ha dictado juez el fallo para que Rolando sea extraditado al Perú y cumpla apenas de 25 a 30 años de prisión. De ahí nosotros denunciamos la complicidad, pues, no solamente del gobierno argentino actual, del ingeniero Mauricio Macri, sino la complicidad del gobierno kirchnerista anterior. ¿Qué denunciamos? Que Rolando ha estado 7 años pidiendo refugio, ha estado 9 meses en prisión en Argentina, y sin embargo, habiendo ya sabido incluso el CONADE, que es la Comisión Nacional de Refugiados, y que le corresponde a Rolando la Comisión de Refugiados, pues ya lo tuvo en Bolivia, el Estado argentino no le ha dado refugio, ¿no? Por ende, prácticamente lo resuelto por la Corte Suprema en la última instancia, y nos queda, pues, a pesar de nuestra bronca, nuestro malestar, acatar lo que está disponiendo esta justicia. Hemos denunciado también que Rolando va, pues, a unas cárceles extremadamente difíciles. Nosotros, como ex prisioneros que hemos vivido esas condiciones carcelarias monstruosas, de aislamiento absoluto, a ellos se va Rolando. Nosotros nos denunciamos al Estado peruano mediante su gobierno de derecha, de Adrián Humala, denunciamos al gobierno argentino, al Estado argentino, porque lo está entregando prácticamente, como alguna vez le dije al juez en un testimonio, usted lo está mandando a Rolando a la muerte. Esa es la situación que nosotros denunciamos, toda una persecución política, creo que lo que ustedes han hablado, me han dicho lo siguiente, o he escuchado lo siguiente, que ya antaño se viene persiguiendo la guerra en el Perú, la guerra interna, el conflicto armado, ha terminado hace 25 años prácticamente, pero sin embargo el Estado peruano sigue juzgando, sigue persiguiendo a los ex prisioneros, a los mismos prisioneros. Hay casos como, por ejemplo, de Margot Liendo, Victoria Trujillo, Osman Morote, tres prisioneros políticos que ya cumplieron 25 años de carcelería. Pero, sin embargo, habiendo cumplido su pena, están detenidos. Le abren proceso y así sucesivamente van habiendo a muchos compañeros. Lo que buscan puntualmente es dejar un precedente bien claro para el pueblo peruano, para la juventud principalmente, que nunca hay que rebelarse. Que nunca hay que levantar la voz, nunca hay que levantar la mano contra hay un sistema de hambre, miseria y opresión. Eso es lo que quieren dejar presente. Por eso, lo que están buscando es que nuestros compañeros, 300 presos políticos en el Perú, se mueran en las cárceles. Particularmente es importante contextualizar también cuál es el rol que juega aquí la justicia argentina, ya que en 2013... se había negado la extradición, entendiendo que el cargo que se le acusaba no entraba dentro de los parámetros de terrorismo de Estado dentro de la Argentina, ya que simplemente había sido una volanteada y la agitación de una bandera con un símbolo político. pero en este caso este nuevo pedido sí hace lugar a que es considerado un delito, abriendo la puerta también a la aplicación de la ley antiterrorista en nuestro país, o poniéndolo desde otra perspectiva, abriendo la puerta a justificar otro tipo de hechos de la misma manera con un precedente de estas características. Ustedes también están denunciando seguramente esta situación del rol que juega la justicia en este nuevo periodo político en relación a de qué manera están mirando este hecho, que como bien ustedes mencionan, el kirchnerismo también lo ha llevado adelante en su momento. Digo, no nos podemos olvidar de los presos, los 5 presos políticos de Perú y de otros casos que también estuvieron en la misma situación y que nunca le dieron la calidad de refugiado político que estaría ya resolviendo la situación de Rolando en este momento si se hubiera dado en tiempo y forma. Claro, por ejemplo, nosotros denunciamos el primer fallo, el juez Canicó Bacolar, el juez federal, le dijo a la corte, dijo que no eran delitos sin objetivo, levantar una bandera roja, pintar por la paz, una pinta decía luchar por acuerdo de paz, y luchar por la, y pelear por la amnistía. Sin embargo, la Corte Suprema, en una resolución bastante polémica, ojalá la tengan, si no le vamos a hacer llegar, dice que todo eso... Un ladito. No es que todo recibo, sino que tengo que traer allá a la oficina, pero por pasar... ¿Y quién me da tu nombre? Un ratito, un ladito. Hola. Sí. Bueno, se nos cortaba allí la comunicación. Seguramente Diego estaba en su puesto de trabajo realizando una serie de consultas. Bueno, un poco contextualizamos esta situación de lo que implicaba esa apertura de la ley antiterrorista. Actualmente Rolando está en esta situación judicial. Esperamos que se pueda resolver, que la justicia pueda destrabar esta situación, porque la verdad que, como bien lo mencionaba Diego, la situación de las cárceles de los presos políticos de Perú es muy terrible. Los dejamos con un tema musical y volvemos en unos minutitos nada más. Así lo dicta el sol, somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar, somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución. Somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor. Somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad.

de la comunidad, de la, digamos, de la incorporación de los maestros especiales de movilidad aborigen, y bueno, también condiciones edilicias, condiciones de infraestructura problemáticas que tiene la escuela, donde asisten numerosos niños y niñas de la misma comunidad, que atraviesan en estos momentos una problemática dada la falta de políticas públicas por parte del gobierno, del gobernador Gildo Infran, en garantizar la educación en esta modalidad intercultural bilingüe. Y bueno, para esto nos hemos puesto en contacto con nuestro hermano, con nuestro compañero, con nuestro amigo Antonio Sobosincae, que él es maestro también de la escuela y perteneciente a la comunidad Compotana Pognana Bobo. ¿Qué tal, Antonio? Hola, hola. ¿Cómo está todo ahí, Córdoba? Bueno, un saludo para todos. Y sí, es así, está muy muy tensa la situación acá dentro de la comunidad con lo que tiene que ver con el pedido de la mayoría de la comunidad, ¿no? Los miembros de tener la inclusión o de incluir a estos chicos que tienen una buena capacidad para poder trabajar dentro de la comunidad, dentro de las instituciones, ¿no?, escolares, para tratar de mejorar el nivel de aprendizaje que tienen los chicos, que es en este momento y casi siempre fue muy muy bajo el nivel. Antonio, ¿nos podrías comentar justamente el estado de situación? ¿Por qué, digamos, se inicia este conflicto, digamos, esta medida de fuerza? Esto había comenzado antes de comenzar el ciclo lectivo, ¿no? Ya se habían presentado proyectos al Ministerio de Cultura de Formosa y también de Nación, donde principalmente pedían la designación de maestros MEMAS, ¿no?, que están aptos para tratar de trabajar en esta situación de la educación, y se ha presentado proyectos también que sale de los mismos chicos de cómo ellos ven la situación dentro de la comunidad con el tema del aprendizaje, los chicos, que es muy muy bajo el nivel, es muy bajo, es lamentable decir eso, no es para criticar a los docentes o no, sino que el aprendizaje es muy bajo y nunca hubo interés en tratar de llevarlo adelante, porque yo, por ejemplo, para tener esta orientación de maestro MEMA especial modalidad aborigen, tuve que irme de mi comunidad para tratar de salir adelante. Tuve que marcharme a Formosa Capital y después nunca pensé que iba a encontrar un colegio con esta orientación, ¿no? Hay, en ese sentido, o sea, ¿nos querés decir que hay mucha también deserción por parte de los jóvenes? ¿Cómo no? Te pregunto, digamos, que en ese sentido, según lo que vos nos estás compartiendo, te pregunto si hay también una deserción, abandono por parte de los jóvenes de la escuela misma. Sí, es así. Sí, pasa eso porque no... ¿Cómo era? Los chicos van, abandonan porque no... O sea, estamos encerrados dentro de la comunidad nosotros. Sí. Creo que no hay, por ejemplo, esta insistencia de parte de la educación, que no es nuestra, ¿no?, que la educación de los blancos, digamos, claro. Donde se tiene que incentivar y hablar mucho de la propuesta educativa que tiene Formosa o de Nación, ¿no?, para tratar de inculcar o motivar a los chicos de a qué nos está llevando esta educación, ¿no?, que es tener un trabajo, y ayudar a tu propia comunidad, por ejemplo. Y creo que dentro de la comunidad muere en la primaria, muere eso y nada más, no tiene continuidad de nada. Por ejemplo, dentro de la comunidad hay mucho abandono de escolaridad, abandono, y no vienen, por ejemplo, la educación que no es nuestra, no viene a tratar de pelear o a tratar de inculcar a los padres la importancia que tiene la educación. Lo dejan ahí, si vienen o no vienen los chicos, queda ahí nomás. Claro, no hay un trabajo, digamos, en ese sentido, colectivo, con la comunidad misma, para poder sostener justamente y garantizar que los derechos justamente de los jóvenes, claro, digamos, a la educación, ¿no? Y sobre todo pienso a qué tipo de educación estamos pensando. En esto que estamos planteando, que estás planteando vos también, de la problemática de esta educación de blancos, ¿no? Sí, por eso, porque o creo que en la ley misma de Formosa y tanto nación promueve la interculturalización bilingüe, ¿no? Okay. Y creo que deberían de estar y trabajando los dos, la pareja pedagógica, por ejemplo, para que se pueda bajar los dos contenidos, ¿no? Porque nuestra cultura, por ejemplo, tenemos nuestros propios aprendizajes nosotros, pero que siempre fueron transmitidos oralmente y en la práctica, ¿no? Por ejemplo, como la lengua, que no tenemos un vocabulario o no tenemos un abecedario, digamos, para poder escribir, solamente ahora podemos utilizar el abecedario que no es nuestro también, ¿no? Uh-huh. Pero creo que se debería de trabajar mucho pedagógicamente con los docentes bilingües. Por ejemplo, nosotros somos los bilingües y los docentes solamente manejan una lengua, donde también deberían de emparejar siempre el aprendizaje de los niños, ¿no? Porque la que predomina es la sociedad blanca. Para ser alguien o para ser útil dentro de la sociedad, tenés que adaptarte y tenés que agarrarte a la calidad que tienen ellos, ¿no? Antonio, ¿cuántos maestros MEMAS hay en este momento trabajando en la escuela de la comunidad? Y por el momento en la escuela está, no hay ninguno. Y en el nivel inicial donde estoy yo, me encuentro yo solo, ¿no? Hay dos salas de nivel inicial donde yo cubro las dos salas. Uh-huh. Cubro las dos salas, ¿no? Por ayudar y por falta de MEMAS. Pero están los cargos, pero solamente que en la zona de la provincia de Formosa y la zona de Laguna Blanca, con la delegación zonal de acá, es muy politizada. El poder político que hay dentro de esta provincia es tremenda, digamos, es tremenda. Es más el politizar en ver la realidad o el fracaso que tiene la educación, ¿no? Y quién es lo que se perjudica o quienes solamente quieren informar o poner dentro de papeles, poner dentro de propagandas donde ellos son, o sea, los pueblos originarios son los privilegiados en todo esto. Sin embargo, es todo lo contrario. Así. Yo lo puedo decir porque lo vivo, lo siento. Así. Lo digo. Y mucho tiene que ver también, digamos, si profundizó, digamos, a partir de la organización, digo, justamente de la comunidad, teniendo como vocero al Carayé Félix Díaz. Y en ese sentido, Antonio, bueno, te quería preguntar ya para terminar, vimos ahí las publicaciones también que se están realizando a través de Facebook, que la respuesta justamente que ha tenido el gobierno provincial en ese sentido es mandar a sus punteros políticos, ¿no? O sea, para intimidar, digamos, hostigar, y sobre todo pertenecientes al cacique, digamos, a Cristino Sanabria y el pastor Balbino, ¿no? Que responden justamente al gobernador Jean Dufran. Así es. Y es lamentable porque nos hacen enfrentar entre manos donde hay muchos intereses y por medio. Y nosotros, nuestro interés, yo estoy con el grupo donde quieren trabajar estos chicos porque hace falta. Y el otro grupo, es una lástima que se ponga en ese estado por intereses, digamos, económicas, o por las, o el mismo estado se aprovecha de esta pobre gente, digamos, de los pastores, del cacique Cristino Sanabria, de la ignorancia que tienen de querer dominarlo solamente con ayudas económicas y tenerlo siempre en su poder, porque es muy grave la situación, porque es muy tensa, hay agresión, insultos, pero nosotros hacemos oídos sordos a ellos, porque si reaccionamos vamos a perder todo. No gana nadie en este sentido. Uh-huh. Perdemos todos los hermanos originarios acá dentro de la comunidad, porque nosotros peleamos para tratar de mejorar la calidad educativa que tiene o que tiene que tener la comunidad, ¿no? Para poder salir adelante y para no estar dependiendo siempre de otros poderes, ¿no? Sino que tratar de independizar, empezar a visualizar todas las problemáticas que tiene la comunidad, ¿no? No solamente en Comunidad Pompotana, Pugnano, Abogó, sino que en todas las comunidades, para poder independizar y empezar a pensar y visibilizar todas las problemáticas que tiene cada comunidad, por ejemplo, salud, trabajo, educación, donde en eso estamos muy lejos nosotros de esa realidad, muy lejos. Y dentro del estado provincial, digamos, de este gobierno, donde regala todas las ayudas sociales para tenerte en su poder, para por ejemplo, este momento ahora que están haciendo los pastores y Cristina Sanabria y toda su gente, es darles las pensiones no contributivas, no provincial, que le reparte uno por uno para que ellos puedan estar a su favor o estar reclamando o para protegerlos a ellos mismos y hacer el enfrentamiento que está pasando ahora. Pero es lamentable, es muy lamentable, porque yo no me siento no me siento ni a favor ni en contra del otro. Es lamentable, hermano. Es lamentable porque yo digo que somos todos hermanos y pasamos las mismas consecuencias, pasamos las mismas circunstancias de vida y padecemos todos igual. Todos igual estamos padeciendo las mismas cosas, tanto en el trabajo, educación y salud. Así es. Bueno, Antonio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación y seguiremos muy de cerca entonces justamente el conflicto, esta lucha por derechos, en garantizar la educación como debe ser, esa educación intercultural bilingüe, con los contenidos propios, integrando los conocimientos y los saberes propios de los pueblos indígenas y en particularmente en este caso del pueblo Kom. Un abrazo grande, gracias. Muchas gracias y un saludo para todo Córdoba. Gracias. Ahí. Bueno, y esa era entonces la voz justamente de nuestro compañero, él es también docente, maestro indígena, digamos, Mema, ¿sí? De la comunidad Kompotá en Apogná Navogó, que nos estaba explicando y compartiendo esta difícil situación que están atravesando los jóvenes y que han tomado justamente la escuela de donde está la comunidad ante la falta de maestros memas. Él justamente comentaba también que él está solo, digamos, para toda la escuela con una gran cantidad de alumnos y que es imposible sostener una educación digna, garantizar una educación de calidad para todos nuestros pueblos originarios aquí en Argentina. Ya llegó el Mailín, así que vamos a armar ahora el acústico para el bloque sí. Que viene. Vamos a escuchar música. Se escucha un poco de ruido ahí. Vamos a palpitar la peña. Mientras tanto vamos a escuchar el Rally Barrio Nuevo en la peña del Tersuma. Ahí va, vamos adelante. No, dale. Selva, el repicar de un bombo de güero. De fiesta toda la noche, al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita, que era la danza, que era la reina. En la danza le dé consuelo, su pollera remolino, sus pies descalzos, trompo de fuego. Telecita, telecita, me ha vuelto lluvia, me ha vuelto flor de los campos, me ha vuelto brisa que me perfuma. Para que tu alma siga encendida, se baile la tenecita, luz y fragante como las flores, gritaba la paisana. La Pao, un aplauso para la Pao Bernal. A la gente de Cosquín ahí. Thank you. espina. ¿Para qué decir que sí si el zonco hoy dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? Hasta Salavina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Ya noche y es pasada buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Se me hace que estoy de fiesta y es como un rayito en una noche de tormenta. A mí no me compadezca, ya tengo el alma sufrida. Soy como el cagoy que anda penando por la vida. Al quebracho soy fuerte como su fibra, que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga. Bueno. Ya noche y el pasado buscando esta chacarera. ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Festival como santiagueño. Vuelve la Peña Trashumante. Celebrando los 10 años. Organiza Universidad Trashumante. Convoca Encuentro de Organizaciones. Junto a Rally Barrio Nuevo y artistas invitados: Amparo Sánchez, Juan Quintero, El Duende Garnica e invitado sorpresa. Viernes 8 de abril, 22 horas. Oye, Marco, venite para Santiago. En Asociación Deportiva Atenas, Alejandro Aguado, 775. Además, estarán Ramiro González Trío, DJ Fede Flores, Intervento y el Mailín, Wong Wai, Afro Rock y las presentaciones de Adrián Molina, barras de bebidas y comidas típicas. Anticipadas limitadas con descuento en Librería Espartaco, de Anfunes 80 y en Edén Entradas. Vuelve la Peña Trashumante. Celebrando los 10 años. Oye, Marco, venite para San... Transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos. Todo lo recaudado será destinado a sostener los proyectos sociales de la Universidad Trashumante y el Encuentro de Organizaciones. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Voy a invitar a los muchachos de la Cruza de Villa Libertador. Hola, hola, hola. Sí, está bien. Ah, está bien. Ah, te espero. Bueno, pequeño detalle técnico de lo que es hacer radio en vivo. Seguimos entonces con el Enredando las Mañanas. Les recordamos, como todos los días de lunes a viernes de 10 a 12 horas, nos podés escuchar el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos por www.rnma.org.ar. Y bueno... Un día, como decíamos, catárticamente lluvioso. Estamos muy cansados de la lluvia en Córdoba. Sí, está lluvioso. Pero bueno, no sé, capaz que no estamos encontrando la actividad correcta para la lluvia. Bueno, no vamos a contar cuál es tampoco. No sé, que vos querés contarme cuál es la actividad correcta para la lluvia. Ver películas, sí, comer pururú. Sí, sí. Estuvimos hoy recorriendo varios temas a lo largo y a lo ancho del país, la situación de los despedidos del Ministerio de Trabajo, la situación de la visita de Mauricio Macri en el día de ayer en diferentes localidades de nuestra provincia. También estuvimos en comunicación con Formosa, con Buenos Aires. La verdad que bastante variadito el Enredando hoy día miércoles a mitad de semana. Y como ya los tenemos acostumbrados por lo menos dos veces al año, vamos a estar realizando este viernes la transmisión en vivo de La Peña Trashumante. Recordá que lo vas a poder escuchar por www.rnma.org.ar y por un montón de radios que se están sumando minuto a minuto a hacer la transmisión a lo largo y a lo ancho del país, no sé. Por ejemplo, va a estar Catamarca, transmitiendo Catamarca, La Rioja, Buenos Aires, va a estar transmitiendo muchos lugares de acá del interior de Córdoba, va a estar transmitiendo Rosario, así que vamos a ver quiénes se siguen sumando, vamos a ver ahí, los compañeros de Jujuy, ya les vamos a hablar para que se sumen a esta transmisión, a los de San Luis. Santiago del Estero, estoy ahí, mira. Ah, mirá, estás ahí. ¿Has visto? Bueno, y les comentábamos al principio del programa que íbamos a tener a músicos invitados para que estén aquí en el estudio. Les damos la bienvenida a los compañeros del Mailín. Quisiera que se presente cada uno con su nombre. Hablen, que toma, no hay problema. Es más, toma todo lo que decimos el OVNI. No podemos hacer chistes entonces. Depende qué chiste. Bueno, mi nombre es José Cortés. Soy primera guitarra del Mailín. Mi nombre es Nicolás Verón, soy primera voz y guitarra base. Y yo soy Chiqui La Rosa, de Intervento Danza, que trabajamos junto al Mailín. Y presentémoslo al que falta del Mailín. Sí, le mandamos un saludo. No nos debe estar escuchando en realidad ahora porque está trabajando. Ajá. Pero le mandamos un saludo a Juan Aznares, que es segunda voz y el percusionista nuestro. Que bueno, no ha podido estar ahora, pero... siempre está con, lo llevamos en el corazón. Ahí va. Le trajeron el reemplazo hoy, que baila y bueno, hoy reemplaza, sí, también. No nos da el tamaño del estudio para aparte hacer algún cuerpo de danza, pero en breve hacemos una terraza y transmitimos desde ahí. Podemos bailar en una baldosa. Sí, claro, hablando de si las no discusiones fuera de aire. Bueno, estamos entonces... anunciando lo que va a ser la próxima Peña Transhumante, que va a ser este día viernes, con la particularidad de que se cumplen 10 años de la Peña Transhumante, que nosotros con mucho placer siempre transmitimos y que nos deja tanta enseñanza y tantos contactos con música, artistas, cultura, danza tan tan hermosa. ¿Cómo es para ustedes estar? Bueno, Chiqui, vos ya has estado acompañando a otros artistas. Yo no recuerdo honestamente si ustedes han estado, yo creo que no han estado, no, en otra fecha, no. Están debutando. Era, han estado, pero... Claro, del otro, del otro lado. Bailando en una sí. baldosa sí hemos estado muchas veces. Sí, para nosotros la verdad que es muy grato poder estar en esta peña, aportar desde lo artístico esta vez. Y bueno, y agradecer a que podemos seguir haciendo música, que podemos encontrarnos con Chiqui. La Transhumante es una de las peñas más importantes de Córdoba e inclusive de la Argentina, se podría decir. El hecho artístico que implica es muy grosso, así que la verdad es que estamos muy contentos, laburando mucho para que el viernes salga lo mejor posible. Cuéntanos, ¿qué es el Mailio? Digo, más allá de que los vamos a escuchar, ¿de dónde viene? ¿Cómo surge? Bueno, ¿dónde los pueden encontrar? El Mailín, somos músicos santiagueños que venimos a Córdoba a estudiar. Bueno, uno de los chicos en realidad no estudia música, pero es músico nato. Bueno, empezamos a juntarnos a guitarrear, de esos encuentros nace un poco el Mailín, digamos, de tener amigos que nos pedían que toquemos en sus peñitas en agronomía y bueno, armar un repertorio y salir a tocar, digamos. Así nace el Mailín, que ha ido tomando vuelo a medida que le hemos empezado a meter mucha cabeza al proyecto este. Y bueno, y en 2014 sacamos nuestro primer disco, La Casa. Ahora estamos grabando el segundo, se va a llamar En la Estación. Ya estamos largando algunos adelantos. Un video que hemos grabado con Intervento, que es una samba de Daniel Patanchón, se llama La Pacho en Flor. La pueden buscar en YouTube. En YouTube tenemos nuestro canal, que es el Mailín y los Grillos del Tiempo. Así que bueno, en eso andamos, más que nada. Sí, justamente vamos a estar ahí sumando a las diferentes imágenes que vamos a ir subiendo, los links del video este que comentaba el compañero, que muy, muy bello, la verdad. Aparte, muchas gracias. Está geográficamente, para aquellos que vivimos en Córdoba, filmado en un lugar muy histórico, es prácticamente al costado de la cancha de Belgrano, ¿no? Que es el pasaje de Aguaducho. Claro. Sí, yo veía y dije, yo conozco ese lugar, lo he visto alguna vez. Es muy lindo el lugar. Y bueno, llega este viernes una peña con Amparo Sánchez, Juan Quinteros, que creo que ya está por Córdoba, con el Duende Garnica. Con invitados sorpresas, como siempre nos tiene acostumbrado el rally, y también con el trío Ramiro González, casi también de la casa de Transhumante, porque está en casi todas las peñas, con el DJ Fede Flores, que nos va a estar acompañando. Yo lo voy a decirlo públicamente, la primera vez que me dijeron DJ Fede Flores, yo dije, DJ, peña, pero no, o sea, no es el DJ al que uno nos tiene acostumbrado. Es un DJ de peña. Él sabe cómo musicalizar el momento y cómo acompañarnos hasta el final de la noche, porque de hecho va a estar cerrando allí también. Va a estar el grupo Wongai Afro Rock y se presenta a Adrián Molina como uno de los locutores y presentadores que va a estar en el escenario, ¿no? Sí. Contanos vos, que también estás empapado de la información. Bueno, las puertas se abren a partir de las 22:30 horas en el Club Atena de Barrio General Busto. Los colectivos que te llevan son los 40, 41, 42, 43. Te dejan más. Primero llegas a la terminal, si venís de cualquier punto del país, que te dejan al toque también ahí. Claro, sí. Los tomas en la Chacauco. Chacabuco. Para los que no viven en Córdoba, se bajan la terminal, hacen 3 cuadras hasta Chacabuco, se toman algún colectivo y llegan a Atenas, que seguramente sí. Van a ver la gente, las hordas de gente caminando hacia el Deportivo Atenas. En particularmente esta peña va a estar el show del rally y va a tener como coequiper, como acompañante, Amparo Sánchez. La que va a ser esa en el escenario. Bueno, se cumplen 10 años y nosotros íbamos a estar historizando un poco musicalmente para la transmisión en vivo y también en cuanto a lo que han sido. Pero tenemos a alguien acá que ha tenido todas las peñas Transhumantes encima, que por ahí nos puede hacer un recuento de cómo vive él también llegar a estos 10 años, Chiqui. te estoy mirando porque yo sí. Sé que sos vos. Bueno, sí, la verdad que es una gran alegría llegar a 10 años, ¿no? De una fiesta de que aparte también ha tenido como este objetivo sostener la alegría como también parte de una organización y después también estar acompañando a procesos de proyectos autónomos, independientes en los artistas, en el arte popular, más allá de lo que simplemente se ve en la difusión. Tenemos muchos compañeros plásticos que van a estar también en la Peña Trashumante, Daniel Marín, el Ligna y el Auto Auriño, y hay muchos compañeros que están ahí siempre proponiendo dentro de lo que la escena. Recién lo nombraban a Adri Molina. Bueno, con el Adri Molina armamos lo que fue el Circo Trashumante en el 2001, con la Vilma Vaca, que son personajes, en este caso actores, que han estado en la génesis, digamos, de lo que fue el concepto de arte trashumante en los primeros años de la gira del 98 y en el 2001. Sobre todo eso, ese caldo de cultivo que iba a dar, aparece esta necesidad de un espacio en donde también fue un espacio de socialización de la información, no solo de la Trashumante, sino de muchas organizaciones, y terminamos con esta peña que recién recordamos con los chicos, que las primeras peñas eran muy chiquitas, teníamos ya el Quirquincho, que era el colectivo donde iba viajando la Trashumante. Todavía existe. Todavía está el Quirquincho, sí. Por ahí, Observatorio, me han dicho que anda por ahí, lo han visto, y en otros lados también. Ya no sabemos si es... No sé quién lo maneja. Ha crecido la mística. Totalmente. Y bueno, y se iba financiando el proyecto con estas peñas. Hoy, la verdad que es una alegría que sea semejante encuentro, ¿no? En donde se ha solidarizado también en la escena una diversidad de propuestas increíbles. Nosotros desde la danza popular venimos acompañándolo con muchos proyectos, con muchas propuestas. Y hoy es una alegría que lleguemos con el Mailín Intervento otra vez a poner danza, y los mismos chicos que hacen el proyecto Bongai, que es de danza africana, es muy interesantísimo, la verdad, habilitar también a todas las expresiones para que en esta peña estén presentes, ¿no? Y a disfrutarlas muchísimo, con mucha alegría. Buenísimo, Chiqui. Lo grabaste, ¿no? Porque después tenemos que armarla. Sí, lo grabé y también... contanos con a quiénes estuviste acompañando la peña como número artístico. Pues yo me acuerdo de la Paola Bernal. Claro, que aparte Paola Bernal es invitada del Mailín, ¿no, chicos? Así es. Así que Pao también está, la Paola Bernal está. Vamos a tener el gustazo de estar, tener este tipo de invitados. Bueno, con Pao, Jenny Nager, estuvimos tocando en la Peña Trashumante hace un par de años, acompañando. Bueno, también tuve Rally, me invitó a bailar una vez Guitarra de Sal, que fue también un gran gusto. Y bueno, siempre hemos estado bien cerquita de la Peña Trashumante, acercándonos. Otros años hemos venido con Casuarina, el grupo de danza, que recién recordamos que la primera vez que tratamos de no usar música enlatada para danza, salió la hermosa propuesta de venir con músico en vivo, y estuvo Enrico Barbisi, José Luis Aguirre, Ramiro González, Curita Sánchez, gente amiga de otros encuentros, como el Encuentro Nacional Cultural de San Antonio de Redondo. Así que fue un hermoso encuentro, nos sorprendíamos. Eso creo que tiene de mística la Trashumante y la Peña Trashumante, que uno va resolviendo, y cuando van apareciendo lo particular de cada encuentro, nos sorprende alegremente. Hasta acá venimos bastante felices, y entonces va generando esa expectativa de querer llegar ya a la peña. Ya vamos a llegar el viernes. Ya va a ser viernes. Yo me lo escuchaba y pensaba en cómo ha crecido, ¿no? El ambiente artístico, no solamente en el sentido estricto de lo musical, que siempre hemos sido, por suerte tenemos a lo largo y a lo ancho del país grandes artistas, sino también cómo ha recuperado, ¿no? La gente que lo sigue, y también la posibilidad de abrirse a nuevos caminos. Siempre, lamentablemente, en el imaginario colectivo se asocia el folclore con lo tradicional, con algo mucho más estructurado, que hoy por hoy está demostrando que no es, que es tradición, pero que la tradición tiene que ver con la cultura de un pueblo, y que eso se ve atravesado musicalmente en lo que se va generando. Y que en la Peña Trashumante, con esto de repente tener en el escenario, no sé, a Amparo Sánchez, o no sé, recuerdo a Lisandro Aristimuño, cómo ha permitido romper con ciertos esquemas y entender que lo popular y que lo folclórico va mucho más allá aunque tenga una raíz específica de una musicalidad o una melodía en particular. ¿Cómo ven ustedes ustedes desde su propia banda, pero también desde el lugar de consumidores, porque uno inevitablemente también es consumidor de música y de arte? Qué temita ese, ¿no? Sí. Se tiraron la pelota y lo miraron todo. Es que hablaste mucho. Yo creo que uno siempre, si bien siempre está, tiene ese, el folclore está siempre como pegado a la gente mayor, qué sé yo, pero en estos últimos años han salido muchos artistas. Yo creo que tiene mucho que ver con eso también, con la juventud de los artistas, con sus proyectos, con la seriedad con la que trabajan, que nos invitan a, no solo a nosotros que somos jóvenes, entre comillas, sí somos jóvenes, nos invitan a escuchar su propuesta y a hacernos parte también, a compartir, y no sé. Aparte vuelve a dialogar, digamos, con un ejemplo muy concreto así. En las peñas o en la danza, por ejemplo, antes se zarandeaba, que era la pollera, ¿no? Bueno, ahora las mujeres no usan pollera o usan muy poco. Y la danza sigue vigente porque se volvió a usar las manos. Se libera. Eso habla de que nuestras músicas siguen hablando de lo que nos pasa, son contemporáneas. Las letras, por ejemplo, la música de Maylin, que yo lo recomiendo así, el disco La Casa y otras músicas que tienen los chicos, trabajo, digo, ahora, las letras siguen hablando de lo que nos va pasando todos los días, y eso hace que vuelvan a estar vigentes. La canción, la danza, la poesía, el color, la plástica. Si dejaran de hablar, ha pasado ya con muchos ritmos que han desaparecido, porque dejaron de hablar del mundo de hoy. Sí, por ahí nosotros también creemos que la tradición, por ahí tenemos otro concepto de la tradición. Lo tomamos como un legado, digamos, un legado cultural que tenemos. Nosotros, por haber nacido en Santiago del Estero, tenemos un legado que lo seguimos y que, pero no a rajatabla, digamos. Hoy por hoy nuestra subjetividad está cruzada por muchas cuestiones, digamos, la sociedad es muy diferente hace 20 años. Entonces nuestros modos de hacer música, nuestros modos de hacer arte tienen que ver más que nada con eso. Si bien podemos rescatar temas compuestos hace 30, 40 años que siguen siendo vigentes, en la forma, en la concepción musical por ahí es diferente, pero somos muy respetuosos de nuestra tradición, y para nosotros es algo que debemos seguir haciendo y resignificando, como decía Chique. Como una identidad, me quedé pensando cuando escuchaba lo de la herencia y todas esas cuestiones. ¿Les parece entonces que vayamos a una pequeña pausa con un spot de La Peña mientras nos acomodamos para que nos deleiten con un temita musical en vivo? Bailando en el festival como santiagueño. Vuelve La Peña Trashumante. Celebrando los 10 años. Organiza Universidad Trashumante. Convoca Encuentro de Organizaciones. Junto a Rally Barrio Nuevo y artistas invitados, Amparo Sánchez, Juan Quintero, El Duende Garnica e invitado sorpresa. Viernes 8 de abril, 22 horas. Oye, Marco, venite para Santiago. En Asociación Deportiva Atenas, Alejandro Aguado, 775. Además, estarán Ramiro González Trío, DJ Fede Flores, Intervento y el Maylin, Wong Wai, Afro Rock y las presentaciones de Adrián Molina, barras de bebidas y comidas típicas. Anticipadas limitadas con descuento en Librería Espartaco de Anfunes 80 y en Edén Entradas. Vuelve La Peña Trashumante. Celebrando los 10 años. Oye, Marco, venite para Santiago. Transmisión en vivo por la Red Nacional de Medios Alternativos. Todo lo recaudado será destinado a sostener los proyectos sociales de la Universidad Trashumante y el Encuentro de Organizaciones. Universidad Trashumante es una organización de educación popular nacida hace más de 20 años y que ha forjado una red trashumante hoy se encuentra haciendo muchas movidas sociales. Es una organización totalmente autónoma por decisión política propia de la Universidad Trashumante. Y bueno, y ellos fueron la Universidad Trashumante que nació la idea de comenzar a hacer la Peña Trashumante, ¿no? Hace muchos años comenzamos en el Gremio de los Canchitas. Bueno, allí escuchábamos lo que es el spot. Les recordamos que por los diferentes portales de los medios de la Red Nacional de Medios Alternativos de la Regional Córdoba se van a estar sorteando entradas. También se están sorteando entradas en la página de Facebook de la Peña Transhumante. Así que si todavía no tenés tu entrada y bueno, por ahí no querés ver si el azar está de tu lado esta semana, lo podés... podés entrar a los diferentes portales por el tema de las entradas. Les decíamos entonces que se estaban acomodando los chicos del Maglín para hacer un temita en vivo. Van a estar haciendo ¿no quieren presentar a ustedes el tema? ¿Y arrancan? Es una chacarerita que la vamos a tocar este viernes con los chicos de Intervento que van a estar bailando. Es una chacarera que está en nuestro primer disco, En la Casa, y es de autoría de Isaías Villegas, el ex integrante del Maglín. Ahora estamos conformados en trío, pero bueno, este es un tema que lo hacemos desde nuestros inicios, desde esas peñitas donde empezábamos, así que nos parece que nos gusta mucho hacerlo y siempre tenerlo en cuenta. Además, sentimos que lo tenemos cerca a nuestro querido amigo también, ¿no? Que a lo mejor nos está escuchando, me está mensajeando esta mañana con él, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, bueno, por internet. Sí, obviamente. Ay, quién pudiera. Bueno, entonces, Polvo de Estrellas. Vamos a hacer Polvo de Estrellas. Son las testigos del dulce amor. Tiñen tu rostro de azul grisáceo, refrescan mi corazón. Las frías noches de aquí dejan ver clara la fundición de nubes que empañaron tus labios anticipando su unión. Esa sencillez, tu corazón me invita a volver. Sos brasa ardiente, blanco, milagro flotando en la brisa. A Barlovento me voy, me lleva un soplo de amor. Si solo somos polvo de estrellas jugando de sol a sol. Corazón, el ciclo sigue su creación. Somos la tierra elaborada, somos la siembra de hoy. De piel a piel caminar, me doy vivido hacia cierta edad. Mis pelos blancos y arrugas, puedo desde tus ojos mirar. Das mil razones para escribir. Dejo las penas para mañana y me pierdo en tu brisa. A Barlovento me voy, me llevo un soplo de amor. Si solo somos polvo de estrellas jugando de sol a sol. Bueno, buenísimo. Ya estaba pensando que quiero bailar. Pero después no puedo en la peña. Ya va a ser viernes, ya va a ser viernes. Ya va a llegar el viernes, ya va a llegar el viernes. Bueno, igual no hay que esperar el viernes para bailar. No, para nada. Yo voy a ver si armo una pista de baile en mi casa. No, hay un taller de folclore acá de vuelta que empieza dentro de una hora. Eran re manija. Bueno, esa y muchas más canciones más vamos a estar compartiendo el viernes. ¿Saben a qué hora tocan? Creo que a las 11. Ahí va. Empieza sí. Bongay, el grupo uh-huh. de danza africana, y después seguimos Intervento del Mailín. Ahí, con, como les decíamos, con invitados. Bueno, dos invitados vamos a tener. Uno de música, como contaron los chicos, la gran wow. cantora coscoína Paola Bernal. Y en danza vamos a tener invitada a Vicky Acuestas, que es una gran bailarina de Buenos Aires, que estuvo grabando en la última película de Saura, que baila con Coqui Pajarín Saavedra. La vamos a invitar a bailar el gatito. Un gatito de los chicos. Qué linda sorpresa. Le estoy contando a los chicos que está viviendo ahora por Córdoba y estamos muy contentos, así que la invitamos y se enganchó y no más. Así que buenísimo. Qué bueno, siempre con un montón de sorpresas abre la Transhumante, ¿no? Así que. Y vamos a dejar de tirar la lengua. No. Tenemos prohibido de decir los demás invitados sorpresas que van a estar el viernes de la noche, pero a los que todavía estén dudando de ir, les recomendamos que vayan. Si no, sí. no se van a enterar. Sí. Y si no, bueno, que pongan ahí o las diferentes radios que nos retransmiten, o www.rnma.org.ar, donde también lo van a poder escuchar. Le avisan a amigos, familiares, a que está Nueva Zelanda, a todo el mundo a lo largo y a lo ancho. Que bueno, eso te comentábamos, que hay muchos transhumantes que, por ejemplo, ahora ya no están viviendo en Argentina, con, como te comentaba, de misma Ceci Iglesia, otros amigos de Río Cuarto, el grupo Transhumante de Río Cuarto, que bueno, hemos tenido que encontrarnos a través de las redes sociales y poder decir, che, estuve escuchando la transmisión de la peña, y la verdad que es muy bonito el laburo que ustedes realizan en seguir difundiéndolo y compartiéndolo para llevar a otros lugares que, bueno, por miles de causas no se pueden acercar a la peña, uh-huh. y de alguna forma los traen presente, y han tenido mucho que ver con esos espacios. Bueno, gracias. Vamos a ver si en un año no resolvemos y empezamos a ver de filmarlo. Tuvimos la intención en un momento. Ajá. Pero no, ¿qué pasó? No nos daba el internet, me parece. Era demasiado, claro. Hay todo un tema, digamos, transmitir eso en vivo desde los estudios ahí que se arman en la Peña Transhumante ya tiene como un consumo de banda bastante importante, pero está la intención, está de, la intención. De transmitir también. Va a llegar. Sí, ya va a llegar. Ya bueno. Viene ahora, ¿cómo se llama este señor de comunicaciones que tenemos flamante que salió acá desde Córdoba? Yo porque no me gusta decir sí, el nombre. Según, cuando, ya, claro, 4G. Cuando implemente todas esas cosas con el Enacom y qué sé yo, y llegue al pueblito más perdido el internet, vamos a ver si vamos a transmitir en vivo a este señor que se piensa que hacer comunicaciones, poner internet en todos lados. Sí, no, que no me sabía nombrarlo. Que existía WhatsApp, el señor. Aparte no tiene idea de lo nos que quedan tres minutos. ¿Nos seguimos hablando o nos tiran una más? Una medio gatito, un medio chacarera, un medio samba, lo que tengan ganas de hacernos un medio. La samba. Bueno, vamos a hacer una media samba. Una media samba de... De Daniel Patanchone, la zambita del video es. Ahí va. Buenísimo, hermoso el video. Flor de Lapacho. Lapacho en flor. Suelo cambiar los nombres de las cosas. Bueno, nosotros nos despedimos. Sigan escuchando Enredándonos Mañana, de lunes a viernes, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de 10 a 12 horas. Sí, y mañana jueves nos podés escuchar a partir de las 10 por La Retaguardia, junto a Luis Angió, allí desde Buenos Aires. Les mandamos un saludo a todos y todas. Y los dejamos con los chicos del Mailín, que nos hacen la previa a la Peña Transhumante con Lapacho en flor. Siesta, todo es siesta, y mi mamá no me deja que yo salga, que me envuelvas con tu magia. Silbando bajito estoy, ya va a dormir. En el silencio me escabullo y te encuentro como siempre, dando todo sin medir.